Aparte de bailar, estudio y ayudo a mi papá en el negocio. Hoy te cuento algo y con mucha emoción. Cuando era chiquito me cantaban una canción. Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón. Los pibes se preguntan dónde mierda está Simón. Para vos, gordo bigote, que en la corre de cumbiero, acordate que tocaba folclore y andaba muleando de plomero. Simón se rescató de que lo quería lujear. Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar. Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar. Ya no te sale una canción. Fíjate si no tenés letra, lo usas los temas al vacilón. Los pibes se preguntan, Simón, ¿dónde estás? Anda pensando algo urgente, porque la fama se te va. Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos. Un carrito con dos ruedas para que juntes cartón. Y los gatos bailan reggaetón. Chiquito me cantaban una canción. Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón. Los pibes se preguntan dónde mierda está Simón. Para vos, gordo bigote, que en la corre de cumbiero, acordate que tocaba folclore y andaba muleando de plomero. Simón se rescató de que lo quería lujear. Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar. Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar. Los cartuchos se te acabaron, ya no te sale una canción. Fíjate si no tenés letra, le usas los temas al vacilón.